así de amor. Voy rumbo hacia el centro, cruzo la cañada, la 9 de julio saluda mi andar. Semáforo en rojo, detengo mi marcha, mirando a las chicas espero pasar. Una me sonríe, me guiña y saluda, de pronto el semáforo verde ya está. Me tocan bocina, me gritan de todo y yo no reacciono, no puedo arrancar. Dulce mujercita, ¿por qué me haces esto a mí? Casi me atropellan por mirarte solo a ti. Mientras tú te marchas vas burlándote de mí. Qué tonto que fui, yo me lo creí. Si no paro un poco con esto de imaginar, seguro a la larga yo terminaré muy mal. Aunque es imposible en esta Córdoba no ver alguna bella mujer. ¡Ay, no! Solo a ti, mientras tú te marchas vas burlándote de mí. Qué tonto que fui, yo me lo creí. Si no paro un poco con esto de imaginar, seguro a la larga yo terminaré muy mal. Aunque es imposible en esta Córdoba no ver alguna bella mujer.